Venga, vamos rapidito con esto. Iván Ibáñez, es nombre de escritor del siglo XVII. Iván Ibáñez. Iván Ibáñez, sí. ¿Y había molts Ivans al siglo XVII? Segur que sí. Iván Joe, Iván... Iván el Terrible. A la Rússia. Iván Ivanov, vinga, va. Iván Ivanov. M'agrada més Iván Ivanov. No t'importa, no? Ibáñez que Ibáñez. No, no, cap problema. Encara que també Ibáñez és molt maco. Ah, què fem? Com li Ivanov, Ivanov. És igual, que torni el Jordi Pou, que és més fàcil. Avui l'Ivan Ibáñez, que està a les vies de so, amb la supervisió del Jay Power, i nosaltres ja de divendres. De divendres, però encantats. Encantats que encara no sigui cap de setmana del tot. Amb un programasso per tots vosaltres. Avui divendres, dia 3, ja? Ni... Por ahí va. 3, 4 de maig. Dia que ja comença... Saps el compte? El compte corrent ha baixat. A partir del 3 ja baixa molt. A partir del 3? Sí, ja. Sí, ja pensando en el mes siguiente. Ja a ver cuándo cobramos. Doncs si voleu enviar-nos un gir postal, bueno, enviar-nos pasta, envieu primer les vostres dades a especialista@cadenaser.com i el compte és secundari, el compte a Twitter. Ja podem començar, eh? Sí. Vinga, fot-li. Es que s'ha equivocat, amb l'altre moment, no li entrava la letra. In your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance, and I'm missing. Amics, no sé si esteu passejant per Barcelona, però ja està plena de guiris. O sigui, el centre de la ciutat i sobretot el tema de la zona costanera ja té agafat aquest color tan de gamba sucarrimada i aquesta... Oloreta de xancla, eh? Sí, amb mitjons, i sense mitjons també, no? Són molts els guiris que venen a visitar, doncs, el rotllo modernista de la ciutat de Barcelona, la platja, venen a comprar, les atraccions turístiques aquestes que té la ciutat, però atenció, perquè hem sabut que hi ha un nou ganxo turístic, una nova manera de treure turistes aquí a la ciutat. I no és Copito de Nieve? No. Malauradament. Ha mort? Pues bastant. Ens acompanya el senyor Malchor. Hola, Malchor. Hola, què tal? Guia turístico, no? Sí, guia turístico. ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí, ahora me dedico a la guiación turística. Antes era parado, pero no me gustó. No iba a dar Me aburría muchísimo. No me sentía valorado y lo dejé. Dejaste el paro, dime, lo dejo. Hey. ¿Te hicieron despedida o algo? No. ¿Y te hiciste guía turístico? Sí, me hice guía turístico. Porque te gusta, ¿no? Me encanta. Ya, tú haces... El trato con la gente, estar en la calle, el sol, el aire fresco. Ya. Vamos a... Bueno, tu trabajo, tú realizas un recorrido por la ciudad para extranjeros. Sí. Por Barcelona, pero es un recorrido muy particular. Bastante. No lo llevas a ver la obra de Gaudí, ni nada. Nisman, ni Picasso, la playa. Nada. Ni el campo de Barça. Nada. Nada. Nada de eso, no. ¿Cuál es tu recorrido? Mire, yo les hago lo que es un recorrido turístico por Barcelona para guiris que quieren ser robados. Para ser robados. Sí, ellos contratan aquí como un paquete, que es de guía por la ciudad para ser robados. Piden un recorrido a los sitios donde hay más probabilidades de que les roben, que les atraquen, que les hurten, que les roben, que les sisen, coño. Espera un momentito, quiero decir, ¿hay guiris? Quiero decir, ¿hay turistas que quieren ser robados? Cada vez más, esto está potenciándose mucho, sobre todo. Tú has visto ahí el filón, ¿no? Sí, los países nórdicos, gente de Alemania, también hay bastante ruso. Son gente con dinero que les hace ilusión volver a su país. Y bueno, pues contar que han sido atracados o robados en Barcelona. Eso da mucho, como mucho pozo. Hay gente para todo, ¿no? Exactamente. Es como si tú vas con un ojo morado a casa y dices, me he peleado con 3 skinheads. Pues eso da mucho pozo. ¿Sí? Sí. Yo no puedo entender. Como hay gente que quiere ir a una ciudad para que le roben. O sea, pues, no... Pero mira, hay gente... Mira, yo siempre digo... Ni siquiera la gastronomía... No, pero mira, he ido a otras radios y siempre me han preguntado esto y yo siempre les digo, mira, hay gente en la vida que quiere que les peguen. Eso hay, los sadomasos, ¿no? Hay gente que se pone intereconomía todo el día. Hay gente que le gusta que su novia... Sin gustarle. Hay gente que le gusta que su novia le dé morreo mientras come helado. Hay gente que le deja toda la cara llena de chocolate. Hay gente que le gusta que su perro le lama la cara después de haber olisqueado meados otros perros. Lo hemos dicho, understood, ¿vale? O sea, ya lo que hemos dicho, hay gente para todo, ¿no? Para todo. Vamos al tema. Les haces de guía. De guía. Y lo llevas a lugares donde tú crees o tú sabes que van a ser robados. Mercadillo, las Ramblas, Pero es que además les asesoro. Es que no es solo a dónde los lleves, sino asesorarles la actitud que tienen, deben tener, ¿no? Exactamente, pues les doy instrucciones para que el robo sea consumado para facilitar con el robo. Mucha probabilidad. Para llevar el bolso abierto, dejar la cartera en la mesa del bar mientras vas a mear. Eso pagar con un fajo de un café con un fajo de billetes en la mano. Eso funciona mucho. La cámara, dejarla en el suelo mientras te atrasas un zapato, dando la espalda a la cámara. Y te atrasas el zapato durante el rato. Eso se lo digo mucho. Eso a mí me gusta esa. Por ejemplo, me gusta dejar el móvil o la tablet encima de la mesa de la cafetería e irte al lavabo. Eso lo he dicho, sí. También, ¿no? Sí, bueno, lo he dicho con la cartera, pero sí es lo mismo. Sí. En la playa, ir al chiringuito y dejar todo tu dinero, todas tus cámaras, todos tus iPads en la arena. Eso es. Ir a bañarte también, ¿no? Ir a bañarte, o yo qué sé, o alquilar una bicicleta y dejar todas tus pertenencias en la arena mientras das vueltas en Barcelona por la bicicleta. Y en la mayoría de los casos, cuando vuelves. No. Va a ser lo fácil, ¿no? Contento, supongo. Si lo que buscan es eso, ¿no? Están encantados, encantados. En general, los despluman completamente. Acaban felices en la embajada de su país, pidiendo por favor que los saquen de aquí. Muy felices, muy felices. Oye, ¿me dejáis hacer una llamadita? Es que ahora mismo, mira, justo. Jolín, qué tío. No, es que justo ahora. ¿No tienes móvil? No, porque he venido aquí a la radio y he dejado a mi ayudante, que les ha llevado esta mañana a un grupo de holandeses. A los Encantes Viejos. Y hasta ahora pues, ¿existen aún los Encantes Viejos? Sí existen. Ah, vale, no. Y hasta ahora yo creo que ya tendría que haberle guindado todo. ¿Quieres llamar? Venga, María, con tranquilidad. Llama de este teléfono. Marca. A ver. ¿Hola? ¿Eh? ¿Este Bruno? ¿Qué? Soy Malchor. ¿Cómo ha ido con el tema de los holandeses? Mal, jefe. Porque mira, hay una pareja aquí que no les han robado nada. ¿No les han robado nada? Nada. Estaban haciendo el amor en un parterre aquí en Plaza Cataluña y han dejado ahí la mochila con el iPad asomando, pero nada, ni la cartera, ni nada. Pues no sé qué hacer. Están indignados. No sé qué hacer en Plaza Cataluña, Machor. Te he dicho que lo llevaras a los Encantes Viejos. Bueno, es que no podían aguantar, querían hacerlo. También ocurre eso, pero que a veces no roban a... Ocurre que a veces el ayudante no los lleva donde los tiene que llevar, a los Encantes Viejos, te he dicho. Ya. Siempre hay los típicos cenizos que no hay manera de que les roben, ni en los Encantes, ni en la Plaza Cataluña, nada. Ni donde quiera. Oye, ¿qué dicen? Pues nada, que están aquí, que dice que esto es una estafa, que le devuelvan el dinero, que esto no puede ser, que esto no es lo que habían contratado. Vale. Y además en alemán y yo... Pues mira, alemán. Bruno, Bruno, diles que es esa la estafa, que ese es el robo. Que no se les devuelve el dinero. Que no les han robado, pero... y no se les devuelve el dinero. Que está estafado. Espera, Kartoffel. Son holandeses. Esto es el robo, que no le devolvemos el dinero, que el robo es... en la estafa esta de que no hay robo. Bien explicado, Bruno, ¿qué dicen? Pues me han hecho así con el pulgar para arriba y lo han entendido a la primera. ¿Ves? ¿Están contentos? Están encantados, se han abrazado, se han dado un beso, han eyaculado y ya está. Muy bien. Un trabajo muy agradecido. La verdad es que sí, ver alemanes como eyaculan es lo que... ¡Son holandeses! Róbales lo que tú puedas también. Vale. Bruno, Tienes cintura, tío. Sí. Tienes cintura, bueno. O sea, es muy bien. Oye, pues nada, muchísima suerte. Este verano lo vais a petar con este tema, ¿eh? Pues sí, hombre, yo creo que está proliferando mucho. Oye, pues tráetelos aquí unos cuantos gris, que yo me hace falta un iPad. Y mucho rumano que está harto de que digan que son ellos los que roban no sé qué, que vienen aquí a ser robados, para decir, ¿ahora qué? ¿Ahora quién ríe el último? Claro. Pues lo dicho. Racistas. Me hace falta un iPad. Ah, pues te yo. Tráete a ti unos holandeses para que vengan a ver el programa. Traigo mañana un iPad. ¿Tú qué quieres, Dani? Yo quiero un iPod. Un iPod y un iPad. No sé si me acordaré. iPod. No sé si me acordaré. ¿Qué tal? Parlant de recordar-se de coses, ahir vam sortir a TV3, el programa La Meva. Una miqueta. Una miqueta, però sortirem més dijous, eh? Sí. Sortirem... Sí. Para los impacientes. Clar, allí va ser un dia, un capítol. Claro. Potser el proper dijous no sortim. Però més dijun, més dijous, vull dir. Depèn del tema que toquen. Bueno, vosaltres, si voleu tornar a sentir alguna peça que us va fer gràcia en el passat, el que heu de fer és enviar un mail a especialistas@cadenaser.com. En aquest cas, el Juanjo ha d'anar a tornar a sentir la peça d'un senyor que va estar un any sense treballar i que volia tornar a la feina, però... que no es notés. Con la calma. No, que no es notés. Discretament. Sí, discretament, com si no hagués passat res. Sí. Li va fer molta gràcia perquè ell té moltes ganes de fer una cosa semblant. Marxar un any de la feina i després tornar com si res. Claro. Doncs Juanjo, per tu i tota la gent que li va fer gràcia això en el passat, i si no, envia un mail a especialistas@cadenaser.com. Avui, amics, és un dia important, molt, molt important a les carreteres catalanes. Milers, milers, milers i milers i milers, centenes de milers de cotxes formen part de la gran festa de l'operació Tornada. Jo espero, jo, molts de vosaltres que escolten ara mateix la ràdio, doncs torneu tots, paciència, hi ha una miqueta de pluja, tranquil·litat, no calen presses, vale? No calen presses. Anem a parlar amb una persona que està ara mateix a les carreteres, a la carretera, que està també tornant. Es diu Romanzo. I servirà aquest tio com a exemple dels milers de persones que estan tornant avui a casa. Romanzo? Hola. Hola. Hola, estàs en la operació retorno, podríem dir, no? Bueno, sí, metido en el coche hasta las trancas. Vaya por Dios. Ingles incluidas. Muy bien. Pero con un problema, pues, importante. ¿Qué pasa? No me asustes. A ver, ¿estás bien? Que he pinchado. ¿Has pinchado? ¿La rueda? Sí, estoy pero, bien. ¿Pero estás bien? Sí, sí, yo y el coche estamos bien. Vale. Con el coche mal porque ha pinchado. Vale. Estoy ahora en un área de descanso en la AP, no sé qué. Cualquiera, todas son AP aquí. Sí. ¿Y qué, pero qué pasa, que no sabes cambiar una rueda? ¿O no tienes un kit de estos mágicos para pinchazos? Ahora tú... Sí, no, tengo de todo, pero no me apetece nada ponerme ahora a currar y... Bueno, no te apetece nada, ¿no? Nada. Ya. ¿Y cuál es tu situación en estos momentos, Romanzo? ¿Cómo podríamos catalogarla? He llamado a la aseguradora y ahora viene la grúa. Ah, bueno, genial. El de la grúa ya te cambió la rueda, ya, no, ellos no, están, no. ¿Sabes? ¿No? No, he hablado con el de la grúa y me ha dicho que a él le da una pereza. Sí. Que no le apetece nada a ponerse a cambiar rueda. ¿No le apetece? No, no le apetece. Oye, ¿y qué va a hacer el de la grúa si no te va a cambiar? Pues bueno, él dice que lo va a llevar a un taller y bueno, pues no tendré coche hasta mañana, amigo, hasta mañana, como mínimo. ¿Como mínimo? Como mínimo hasta mañana. Eso si el del taller no le da pereza y te claro, también que puede ser que el taller, la rueda, desatornillar, atornilla, yeah. Luego... Yeah. Bueno, a ver, escucha, lo importante, que el tipo este, el de la grúa, se lleve el coche, te lleve a ti a casa, te acerque a casa, y coño, mañana ya es el otro día, paciencia. Tú no, paciencia, claro, paciencia es muy fácil para tu boca, pero yo no estoy para tener paciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar hoy al curro. ¿Hoy? Sí. ¿Hoy? Mañana no, no puede ser mañana. Mañana es too late. ¿Qué es too late? Demasiado tarde. ¿Mañana? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué no mañana? ¿Por qué no puedes ir mañana al trabajo? ¿Al trabajo? Pues porque llevo un año sin pasarme. ¡Ay, qué más te da ya de un día para otro! No, te explico. ¿Qué? Me encargaron que fuera a buscar unas piezas a... ¿Cómo se llama la ciudad esa que...? ¿León? Sí, a León. Sí. Y me he liado. Hace un año te encargaron unas piezas en León, ¿vale? Sí. Y te has liado. Sí. Durante un año. ¿Se puede saber en qué te has liado? Una iniciativa personal que tuve yo. Ajá. Quise hacer eso de 12 meses, 12 causa. Que cada mes tenía que defender una causa bonita, una causa distinta, solidaria. ¿Cada 12 así meses? Hasta 12. ¿Y qué iniciativas son esas 12 meses, 12 de causa? No, bueno, eso de 12 meses, 12 causa es un eufemismo, pero tocárselo el níspero. En realidad no es nada, ¿no? Vale. Bueno, la cuestión es que, a ver, el tema es que tú... Dios, recapitulemos. ¿Quieres regresar al trabajo? Dale un resumen a la gente que ya está perdidísima. Vale, quieres regresar al trabajo hoy mismo como si nada hubiera pasado, ¿no? Sí. Porque tú tenías un encargo que hacer. Sí, en León. Pues lo tienes mal. Lo tienes muy mal, porque se van a dar cuenta. A mí solo se me ocurre una cosa, una huida hacia adelante. Que pases tú al ataque, ¿sabes? Claro, ¿me entiendes? Claro. ¿Sí o no? Pasar al ataque, ¿no? ¿Te refieres? Sí. O sea que yo tome la iniciativa en toda esta aldarulla. ¿Qué eras tú el que esperaba? Pues no lo había pensado, pues sí. No sé. Ponme con rodamientos. ¿Qué? Con rodamientos Andrés. ¿Quién es rodamientos Andrés? Quiero hablar con ellos, tú ponme. ¿Pero quién son rodamientos Andrés? Ponme. ¿Pero quién es? Pero no te cuesta nada, ponme. Pero no te cuesta nada, si llama tú tienes tu móvil, que es tu empresa. Sí. Pues llama tú. No, llama tú, por favor, no, que macho. Yo ahora estoy parado con el coche. ¿Rodamientos? Andrés. ¿Tens rodamientos Andrés? Mira, Alfonso está buscando al ordenador ahora mateix, al teléfono de rodamientos Andrés. ¿Estará abierto ahora? Sí. Tú no sí, puedes llamar, no te da la gana, está ¿no? Está en el papiol. No, yo no. ¿Te da mucha pereza? Sí. Hago la leche. ¿Tienes? Sí, mira, no me ha trucado rodamientos Andrés. ¿Hablas tú, tío? Sí. Venga. Sí, rodamientos Andrés. José Manuel, ¿qué pasa con vosotros, chicos? ¿Perdón? ¿Las piezas? ¿Qué? ¡Las piezas, José Manuel! Pero... ¿Qué era lo que tenía que traer? ¿Pero quién es? Yo soy Romanzo. Que aún estoy aquí esperando. ¿Romanzo? Pero si hace por lo menos un año que no sabemos nada de ti. Coño, porque estoy esperando que me digáis qué tengo que traer. Hostia. Es que es verdad, José Manuel. Tenéis unos huevos que cuelgan como un león. Perdona. Claro, como no es vuestro tiempo el que estáis perdiendo, bien, sino el mío. Bien, bien, ¿eh? Bien, bien. Y venga, que el tonto de Romanzo haga todo lo que tiene, ¿eh? Le tenemos ahí esperando el león. Ay. Desde luego, qué poca vergüenza. Bien, bien, bien. Mira, estoy por largarme, bueno, José Manuel, no volver más. No tenses. Espera, vamos. vamos a ver, es que ahora mismo no sé yo qué. No me toquéis mucho las pelotas que me largo, bueno, que no. Me tenéis un año esperando. Tranquilo. Yo, con todas las ganas de trabajar y de volver al trabajo y de trabajar y de volver al trabajo y esperando y vosotros no habéis dicho ni mo. Sí, sí. Romance, espera, que se lo pregunta al señor Andrés, espera. Pregúntale, anda. Señor Andrés, ¿qué tenía que traer Romanzo? Sí, que se fue hace un año. Se fue hace un año, creo, yo creo que se habéis esperando. Dice que está esperando. Claro. Vale, oye. Dime. Que dice que le perdones, que se le había pasado. Pero bueno, que tengo que traer, José Manuel. No te dices vale, tanto. Espera un momento, señor Andrés. Matrices para la máquina matricera. ¿Pero cuántas, José Manuel? Pues no sé, las que te quepan en las manos. Mira, he ido a León. Sí. He estado ahí un año esperando, he vuelto. Ahora tengo que volver a León que sí, y ya os diré ya si cuando vuelvo. Que sí, bueno, mira, oye, en nombre de la empresa... Nada, en nombre de la empresa, nada. Ya hablaremos, José bueno, Manuel. Vas. Adiós, José Manuel. Bueno, Román. Bueno, bien, ¿no? Magistral, o sea... Tengo a mis pies, comen en mi mano. Ascensó un poquito la cuerda, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, José Manuel lo acepta. Joder. ¿Has visto? Pues ahora me vuelvo un año sí, a dar vueltitas sí. Por ahí. Venga, 12 meses más. 12 meses más. Especialistas secundarios. Un show lleno de risas, entretenimiento, entusiasmo y diversión. Black coffee loves a hand-me-down brew. Jo crec que aquesta persona que va estar un any sense treballar fent el 12 meses, 12 causa, va trobar un bracafé allà. Hombre, on sí, claríssimament. Ell diu que van a León, però jo crec que no, van a un lloc on estava el bracafé perquè és un lloc que realment perds de vista el temps. És, o és per culpa d'una tia o és per culpa del bracafé. Mira, l'altre dia vaig veure no sé quin canal un reportatge que feien de la quantitat de gent que viu als aeroports perquè no tenen on viure. Y ahí sí. Se está calentico y hay comida. Entonces, mucha gente, bueno, en Bracafé les pasa también. Mucha gente que vive a Bracafé. No mola, ¿no? No, hasta una historia. No, pero no es una historia muy triste y llegarlo en Bracafé no. Pero bueno, pero no todos los Bracafé llamamos Manchaterra, no todas las cafeterías. Sí, bueno, y bueno, son tan acogedoras, pero no ha molado, ¿no? Hay gente que está así de necesitada y no se mete en bueno. Cualquier cafetería. Uh-huh. Y tanatorios que tienen unos bars que son muy tristes. Oh, eso es súper triste. Pedís una paella en un tanatorio. Sí, eso es lo que el mundo today, ¿no? Sí. Don, si voleu viure la experiencia, viure, no veure, sino viure una experiencia. La experiència del cafè és entrar a un bracafè. Ara m'he quedat amb el cos. Mira, tots els col·legues, per explicar un altre tipus d'història, hem quedat aquest cap de setmana per passar-ho al bracafè. Per ballar. Tot el cap de setmana? Per ballar i no per... No sé si lo vas a arreglar així. No. Què vols més informació? Si vols més informació, entra a bracafè.com, que segur que serà més acurada. Me llamo Marco Antonio y soy un hombre que tiene un terrible miedo al silencio, un miedo atroz al silencio, al vacío, a la falta de comunicación social, a la frialdad humana, a la manca de relaciones sociales. Y precisamente por ello, escucho a los especialistas secundarios. Tal vez yo soy una persona especial. Especialistas secundarios, una cosa muy buena que echan en la SER. No tú perdis, que son morbons. Aula Ràdio, Centre d'Estudis Radiofònics. Allà, nosaltres, una experiència personal, vam aprendre a manegar el concepte aquest radiofònic. Per exemple, jo no sabia que es podia fer coses per telèfon. Per exemple, el nane està al telèfon, no? Hola. Hola, nane. Sí. Hola, què tal? Mira, el nane pot fer... Fes una veu, nane. Hola, Betol. Veus? Això, Aula Ràdio. Això, Aula Ràdio. La Maria Fernanda, per exemple, diu, pues por esta voz, por esta voz. Ara posa una veu més dolça. Hola, què tal? Mira, què? Aula Ràdio. I, per exemple, aquest so telefònic tan bo i tan clar... Ho ha après a manegar l'Ivan Ibáñez. Ivan Ibáñez, Aula Ràdio. Ivan Ibáñez, obre'm telèfon i de cop i volta dius, sona aquesta veu. Hola, què tal? Dramatisme, tècnica, passió, emoció, tot això és el que t'ensenyen a Aula Ràdio. Tiene terraza Aula Ràdio, eh? Té una terrassa magnífica, una terrassa. Sí, per fumar. Per fumar. Les matrícules, o sigui, la matrícula ja està oberta pel curs 2013-2014. No m'he fumat jo, coses. 2014, no? Sí. 2013-2014. Les places són limitades. Tallem micro ja, Ivan, tu que això saps fer, no? Bueno, pues cubates en la ràdio, no sé, però abajo, pa cubates ahí, eh? A la clotxa, sí, sí. Doncs les places són limitades, 10 places com a molt per curs, sent el Jordi Pou ara parlant. La clotxa? La clotxa? Com es diu? La, ah, no, la clotxa és el que la, està al costat de casa meva. La llosa. La llosa. No? Vale, 93-301-0203. 93-301-0203. Allà truca per demanar informació, per entrar i per fer la matrícula Aula Ràdio. I sobretot entra a la web aularadio.com. Allà trobaràs fotos, tarifes, horaris, absolutament tot. Sí, sí, sí, sí. T'avorreixo, Íñigo? No. Aula Ràdio, per exemple, també és un lloc d'integració. Sí, eh? Sí, sí, accepten a tot tipus de persones, de totes les races, de totes les cultures i religions. Mira, Ivan. A vegades no és fàcil, no és fàcil integrar la gent que ve de fora, però gràcies a gent com Milton Pancorbo, que és el nostre col·laborador, una mica amic dels immigrants, doncs aquestes dificultats són menys problema, no, Milton? No, sí, exacto. Me gusta decir que no son el problema, sino la solución. ¿Cómo? O sea, que no son el problema. Los que vienen de fuera, los inmigrantes son la solución. Porque sí que existen problemas. Pues mira, durante muchos años lo han sido. Sí, y han ayudado a que la economía de este país fuera bien. Y lo van a seguir siendo completamente, Íñigo, porque siempre surgen problemillas, pero yo creo que entre todos, si añadís un poquito de buena voluntad, claro que sí. Entonces, pues lo podemos solucionar, ¿no? Decir... Eres el Manu Chao de Barcelona. Bueno, Manu Chao está en Barcelona también, pero sois sí. Dos Manu Chaos en Barcelona. Sí, sí, sí. Bueno, Ciudadano del Mundo es la sección y tenemos al teléfono hoy a un tal Estefan, ¿sí? Que es sueco y quiere hacerte una consulta. Ah, pues ¿te parece bien? Sí, sueco Estefan. Vamos a saludarlo. Vale. Estefan. Estefan, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? Te he dicho hola en sueco, no entiendes tu idioma entonces, ¿no? Bueno, más o menos. Hey. Es como... Hi. Bueno, Estefan, es igual. ¿Estás sacando un pelo de la garganta o qué? Estefan, vamos a dejar el tema. ¿En qué te puedo ayudar, amigo? Pues las costumbres, las tradiciones. Sí. Porque, como sabes, cada pueblo tiene las suyas y a veces la gente, pues, no entiende la de los demás. Sí, y se producen choques, sí. Lo sé perfectamente porque yo conocí una vez a un samoano que la costumbre de su pueblo decía era sodomizar a las visitas. Bueno, bueno. Uh-huh. Y no fue muy entendido cuando fue a trabajar a Irán, ¿no? Claro. Uh-huh. Tus costumbres, ¿no? Es el choque, Estefan, de culturas, ¿no? Sí, claro. Y las costumbres de Estefan chocan con las de aquí, ¿es eso lo que quieres decir? Pues un poco. Mira, yo te explico, hace 4 meses que trabajo en una agencia de publicidad de Barcelona, ¿sí? Ahí, muy guay, y esta noche pues celebran una cenita ahí en el Gótico. Qué bonito. Y yo estoy preocupado porque, bueno... Sí, por tus costumbres. Cosas, la verdad es que estoy por no ir, ¿eh? Por tus costumbres, ¿verdad? Claro. Yo, mira, yo soy de Haparanda, que esto es un pueblito que hay al norte de Suecia. Sí. Y entonces allí la costumbre es comer sin manos. ¿Cómo sin manos? No, bueno, con las manos en los bolsillos. No es que no es que tengamos muñones y que... ¿Eh? ¿Metes la boca directamente en el plato? Efectivamente, pero... ¿Y por qué? Pues por el frío. Vale. Entonces, desde hace siglos, esa es la manera que nosotros tenemos de comer. Pero claro, esta noche yo no quiero que me tomen por un... Tienes miedo que tus compañeros de trabajo te tomen por una limaña, ¿no? Exactamente. ¿Qué de menú sabes lo que hay? Porque igual lo puedes comer. Pues espera, lo tengo aquí. Pues de primero hay una crema de verduras. Uf, malo. Que yo siempre la como metiendo la cara dentro del plato. Mal. Si el plato es hondo, pues perfecto. Heredado de los esquimales, claro. Sí, y de segundo pone chuletón. Peor. Entonces voy a, si como todo esto sin manos, voy a parecer una llena hambrienta. Claro, sí, entiendo. Y eso, claro. Muy desagradable de ver, claro. ¿Y qué hago? O sea, yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Renunciar a mis orígenes, a mis tradiciones? ¿O es igual, como con las manos? O con las manos, es que no sabes usar cuchillo y tenedor, los huecos no... De pequeño ya, pero no me acuerdo. Es complicado, sí, la verdad. Sí, no, está bien que este tipo de consultas sí. Entren en este programa porque seguramente hay muchos suecos viviendo esta problemática, ¿no? Estefan, eres inmigrante, sí, pero también eres persona. Sí. ¿Vale? Yeah. Y yo creo que no debes renunciar a tu cultura. Entonces entiendo que voy, ¿no? Que no. Ah, ¿que no voy? Que sí que vas. Ah. Pero di que no tienes hambre, simplemente. Bebe. El tema de beber con pajita, eso sí, ¿no? Sí, bien, ¿no? Sí, no, bueno, sí. Pues perfecto, pones una pajita, que te pongan la pajita en el vaso y tú ves, ves a emborracharte. Yo veo, pero ¿y qué excusa pongo para no comer? Pues sí que no tienes hambre, que claro. Llegas... Mira, que te has metido una lonchita. ¿Cómo? Que has tomado clanchita, una... Bueno, cocaína. Milton. Que, que has tomado mucha cocaína, Milton. Entonces no tienes hambre. Que ah, nada, no, vale, vale, perfecto, porque por además favor, había comprado un gramito para esta noche. Pues ahí sí que usas las manos, Bandarra, ¿verdad sí, que sí? Sí. ¿Cómo favor. Nos conoces a los suecos, eh? Desde luego los conozco. Estefan, un beso. Vale, adiós. Venga, por buena favor. Fiesta esta noche. Igualmente. No sé, no, no. Es un consejo, querido, pero... Ah, no, pero no, no me gusta. Antes de acabar, deja que te recomiendo la conferencia esta noche, que tendrá tu lugar a cargo de la Asociación de Escépticos de Nueva Zelanda, bajo el título Nueva Zelanda, no tan nueva. Ajá. A las 8 en el centro... Aragonés, ¿no? En el centro de Aragonés. Sí, que ya veremos si es aragonés o no. Nueva Zelanda, nota nueva, ¿no? Los escépticos de Nueva Zelanda. Gracias, Milton. Bueno, gracias, entrecomillado, ¿sabes? Así. Sí, claro que te pido. Entre cometas. Venga, va, acabem la setmana, últims minuts de la setmana i... Què millor que invertir aquests minuts en saludar, en homenatge als gladiadors de la carretera, als camioners, aquestes persones que van amunt i avall del país, que fan país, són els que et porten el menjar, que et porten aquesta gorra que sembles idiota quan te la poses, aquesta gorra l'ha portat un camioner a la botiga, vale? O sigui, un respecte als camioners. Obrim telèfons ja per veure si tenim algun camioner, algun amic que vol fer-nos alguna consulta. Hola! Puc! Moc, moc, a ti también, compañero. ¿Qué tal? Pues bastante bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Obelisco. Obelisco. Como el cómic. Ajá. ¿En ruta, Obelisco? Sí, sí. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué llevas? Pues mira, ahora estoy camino del desierto del Sáhara. Estoy llevando un cargamento de arena especial, de esa que no se te mete en los ojos. ¿Está? Y la estoy llevando para allí. ¿Están haciendo obras en el Sáhara? ¿Están cambiando la arena? Sí, sí, sí. Están cambiando la arena, eso parece. De tanto en tanto salen nuevos tipos de arena. Ajá. A mí me parece un capricho, pero bueno, la llevan para allí, bueno, y ahora lo último es una arena que no se mete en los ojos. Bueno, pero es un capricho. Sí, son caprichos que tienen. Pero sí, pues hay que respetarlo. ¿Y qué ocurre? ¿Te pasa algo? ¿Por qué nos llamas? Mira, hará cosa de una hora que he parado para almorzar en una estación de servicio. Uh-huh. Y cuando me iba a ir el encargado me ha pedido un favor. ¿Cuál? Me ha dicho, pues por lo visto un compañero camionero que había parado antes se ha ido sin pagar. Vaya, ¿ha hecho un simpa? Ha hecho un simpa, no, parece hombre, ser, no. Sí. Entonces el camarero, de todas formas, al ver que se iba sin pagar, ha iniciado el protocolo, ha soltado al perro que tiene debajo de la barra. Y lo ha agarrado el perro. Y el perro ha ido para allí, pero se ve que el perro le mordió las nalgas al camionero, no lo soltaba, pero el camionero no se ha dado cuenta. Es un tío duro, ¿no? Sí, no se ha inmutado, se han subido los dos, el camionero con el perro enganchado al culo y carretera y manta. Dios mío, o sea que ahora mismo hay un camionero... Sí, sí. Conduciendo por la carretera con un perro enganchado en el culo. Sentado encima de un pobre perro. Y además, sentado encima de un perro. Y además un tío que no paga sus consumiciones. Sí, sí. Bueno, sí. Compañeros de la carretera, si nos estáis escuchando, pero sobre todo tú, el del Simpa, si estás escuchando la radio, te has ido sin pagar, que sepas que te están buscando, que te has llevado un perro y lo llevaba llevas... un camión Suzuki. ¿Qué dices? Ya tenemos una llamada. Hola, sí. Ay, madre, Mock. Hola, camionero, ¿cómo te llamas? Me llamo Maniel. ¿Qué? Oye, Obelisco. Dime. Que lo siento mucho, que yo no, que no quería yo... ¿No querías irme sin pagar? Ah, que... ¿Has sido tú el que te has ido sin pagar de la estación de servicio? ¿Qué, sí. Daniel? Estaba aquí escuchando la radio y digo, coño, pues si eso... Y he caído, ¿no? Digo, pues lo que pasó es que antes de salir de la estación de servicio... ¿Un minuto? Me voy al lavabo y al volver al lavabo pues ya ni me acordé y enfilé ya para el camión. Lo siento. ¿Y cómo puede alguien no darse cuenta de que le están mordiendo las nalgas un perro? Bueno, yo pensaba que era un perrillo de estos desvalido me lo... llevé, digo, pero al rato me fijo en los ojos rojos, la espuma de la boca y los gruñes, digo, este no quiere cariñito, este está buscando otra cosa. Bueno, pero devuelve. Sí, ahora acabo de dar la vuelta y voy para allá, saldar la deuda. Vale, y tráete el perro, está vivo, sí, ¿no? ¿Ha podido... Sí, no, lo llevo aquí enganchado al culo aún. Majísimo. No sé cómo se le ha hecho para respirar entre mi culo y el asiento, pero... No, yo tampoco. Es un buen perro, ¿no? Bueno, devuelve el perro y paga lo que debes. Manuel. Obelisco. Perro submarinista. Obelisco, un abrazo. Adiós. Nosotros tenemos Dijuns a 2:45 de la tarde, la gran cadena SER.